eso. Hostia. Este es un remix. Un remix. So baby. A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es capaz. Que machaca, la duda no se salta, está pegado volando el peso. Matiza es mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo. ¿Dónde? Y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay días que me queso, hay días estoy bien piola, hay días que me río hasta del guatón Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que estar dividida, no saber cuál es tu tierra. Arma la cola en la bola como ratos sin cola. Mi mamá me habla para mí de CHI por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la casa. Lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Mérida o de Chiloé. El mundo es una gran arca de Noé. Y si yo he nacido fuera, estoy orgulloso y tengo sangre indígena. Mejor porque es hermosa. Soy una trota mundo, si pico robo me fundo. El lugar donde yo tumbo, así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carnet. Una Ulises sin tierra prometida. Tienen que meter ruido ahí, que yo me estoy quedando sin voz. ¿Cómo hacer eso, no? Mucha rumba, CO2. Viva la rumba ahí, no, en no, Venezuela. Mucho aire acondicionado. Exacto. Ay. Es que venimos de un país muy seco, entonces la humedad es como... aire acondicionado. ¡Colombia! ¡Oh! debo ser franca, mi gran sueño es conocer Colombia.